otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 69 de la serie Historia y Literatura con la obra Don Miróclites del escritor envigadeño Fernando González. Profesor Memo Ángel, ¿qué se puede leer de la Medellín de los años 30 o de los años 20, digamos así, porque la obra fue publicada en 1934, en Don Miróclites? A ver, Don Miróclites es como la novela más novela de Fernando González, porque es que Fernando González escribe filosofía, pero novelada, y le pone anécdotas, y mientras él va trabajando un concepto, habla de Envigado, de que se encontró con fulano, de que a Perencejo le quedan muy feos los zapatos. Pues es un personaje muy raro, y tal vez el escritor más original que ha dado Colombia, porque no ha habido quien lo siga. Y en Don Miróclites, él logra una visión muy interesante del Valle Aburrá, sobre todo cuando habla de Envigado, Medellín y Bello. Ah, yo creo que es bueno contextualizar a Fernando González. Fernando González, primero que todo, era el yerno de Carlos R. Restrepo, o sea, un hombre muy liberal con un suegro muy conservador. ¿Y cómo logran convivir este par de personajes aportándose el uno al otro? Ahí hay una enseñanza muy grande que la logra uno ver en la correspondencia que tiene la Universidad de Antioquia entre Carlos R. Restrepo, que fue presidente de Colombia, que hay un barrio que se llama Carlos R. Restrepo en honor a él, y fue el que dio las puntadas para que Medellín fuera una tacita de plata, pero al mismo tiempo era un hombre muy ilustrado, y eso le permitió que tuviera unas relaciones muy interesantes con Fernando González. Entre nosotros se han dado unos personajes que, a pesar de la posición política, muy conservadores, son muy amplios en el pensamiento. Por ejemplo, nosotros no estamos leyendo o no estamos revisando a René Uribe Ferrer. René Uribe Ferrer, cuando uno le lee los artículos que él publicaba, cuando le lee el curso de filosofía, ver esa amplitud en esta persona que, siendo muy conservador, es muy civilizado, por decirlo de alguna forma, y que permite un diálogo con él, un diálogo con demasiada altura. Lo mismo va a suceder entre Carlos R. Restrepo y Fernando González. Esto es bueno anotarlo porque estamos yéndonos a los extremos y no estamos reconociendo lo que el otro aporta, o al menos lo que el otro me da para ponerme a pensar. Entonces Fernando González va a escribir una serie de libros que me ponen a pensar, me confrontan, y que no es solamente un hombre que va de anécdota en anécdota, sino que coge una anécdota, la profundiza y la convierte en lo que uno debe pensar en orden para entender una situación. Entonces Don Miróclites es eso. Don Miróclites es una novela, es la novela de Manuelito Fernández, que, como dice él, que Fernando González es muy cómico cuando describe gente, dice: la cabezón nació con dientes, Manuelito Fernández, que va a tomar aguardiente toda la vida. Mordió a la mamá en un seno y es hijo de Miróclites Fernández, un señor de Sopetrán, que según Fernando González era redondito, chiquito, abogado, que todo lo despachaba. ¿Qué tal está esa cosa? Bien. Entonces hágale a la otra. ¿Y qué tal está eso? Bien. Porque Fernando González estudió derecho. y la tesis de él, que era sobre la desobediencia civil, no se la aceptaron por el título. Entonces le digo, no, ese trabajo de grado no se lo vamos a poder admitir con ese título, la desobediencia civil. Entonces él dijo, listo, le cambiamos el título, una tesis. Entonces ahí empieza como la facilidad de pensamiento de Fernando González. Entonces Don Miróclites, él hace una radiografía muy poderosa del Medellín de los años 30. Ya también Alonso Castro, en El Señor Doctor, había hecho una más o menos, pero Fernando González cuadra los personajes en cuatro grandes profesiones. Una que es el derecho, y de cómo Antioquia, y en este caso el Valle de Aburrá, se ha movido a través de el manejo del derecho, bien que mal, para sostener la idea de progreso. Envigado, pues, de un montón de abogados. Yo me acuerdo unos libros de Tomás González, que es familiar precisamente de Fernando González, que habla de los abogados tomadores de aguardiente de Envigado. Y cómo ahí se da todo un mundo que gira alrededor del derecho. Casi que se podría decir que Envigado es una especie de Popayán. Popayán no le cabe a los abogados. Es la ciudad de los abogados en Colombia. Y por donde uno camina por Popayán, aquí vive el doctor tal, aquí vivió, aquí vivirá el doctor tal. Es una cosa muy, muy simpática. Y entonces, a ver, sí, ahí como que hay una raigambre que lleva a estudiar derecho para ser como los hombres de las leyes. Vale la pena notar de que Fernando González va a escribir un libro que se llama Santander, donde vuelve pedazos a Santander, porque él mismo se va contra esa cantidad de leyes. Es que no es que estemos produciendo leyes por montones, porque la ley sola no se defiende. La ley debe tener, el que viola la ley debe tener una penalización, pero si no lo podemos penalizar, entonces ¿para qué tanta ley? Y ahí empieza Miróclites Fernández. Luego va a haber una profesión muy particular, que es el de la usura, y cómo monta todo el mundo del Valle de Aburrá en términos de préstamos. Como una profesión. Sí, como una profesión. Entonces, para un personaje que es digno de estar analizando, que es Abraham Urquijo. Y cómo Urquijo va a simplemente estar presente donde prestó plata y donde ganó mucha plata. O sea, el que busca las oportunidades. Y si uno ve en la historia de Antioquia, esto es una búsqueda de oportunidades. No del desarrollo de algo en forma, sino cómo ganamos plata ya. La búsqueda del negocio. Y todo tiene que dar plata. Es que yo me acuerdo, en el mismo metro, el metro de Medellín va a dar utilidades. Ningún metro en el mundo da utilidades. Eso se paga con los impuestos de la ciudadanía. Los metros se mantienen construyéndose. O sea, eso no tiene por qué, no es un negocio. Eso es un servicio público. Pero nosotros hemos, y eso lo oye uno y lo lee, convertir un servicio público en algo que renta. María. ¿No es eso? Y ahí, con este personaje de Urquijo, es lo que va a establecer, mire, nosotros estamos viendo todo a partir de ganar más plata. Con una pregunta, ¿para qué? Que por ahí me contaban a mi gente que tiene tanta plata que el divertimento por la mañana es planchar billetes. Y se levantan a planchar billetes. El ocio. Ahora, como dice Como se dice en las teorías del dinero, el dinero por el dinero produce un bien que se está devaluando permanentemente. Lo que más se devalúa es el dinero. Por eso hay que comprar cosas para que no se devalúe tan rápido. Pero entre nosotros se da un montón de gente que consigue mucho dinero. Pero ¿cómo es que comprar cosas? Eso es el consumismo y me imagino que no es eso lo que está diciendo. El dinero es para invertir en obras que al mismo tiempo mejoren las condiciones de los demás y al mismo tiempo el que invirtió ese dinero logre más para invertir en otras cosas. ¿Cierto? Que eso, por ejemplo, lo tienen muy claro lo que son las sociedades sin ánimo de lucro. O sea, todo lo que nos ganemos lo invertimos en la misma sociedad. Aquí nadie va a obtener utilidades. Pero cuando Fernando González le da por analizar a Urquijo y a los muchos urquijos, dice, no, estamos perdidos, porque todos estamos buscando es ganar plata. No estamos buscando ganar inteligencia, no estamos buscando ganar una mejor sociedad, no estamos buscando crear un ambiente donde podamos ser creativos. Fernando González, cuando escribe Don Miróclates, plantea una teoría sobre qué es escribir una novela. Él dice que a Manuelito Fernández se le ocurrió en París, en 1932, cuando estaba cogiendo un metro. Manuelito Fernández se volvió el mismo Fernando González. Entonces él dice, casi no me le escapo a este hijo de mi cerebro, porque él dice, vea, cuando uno se siente a escribir, el otro, el que yo estoy narrando, se apodera de uno. Y se apodera de los prejuicios, y se apodera de los deseos truncados, de las represiones, se apodera de uno. O sea, termina siendo uno el personaje que está narrando. Sí, y eso, al ser el personaje que está narrando, lo mete en la sociedad en la que vive ese personaje, porque es el mismo autor a través de ese personaje habitando esa sociedad. Ahí hay un cuento que es interesante, pues uno como escritor es un esquizofrénico que simplemente se escapa de la esquizofrenia poniendo la palabra fin. Cierto, pero uno se mete en un mundo que es otra cosa, uno está viendo lo que los demás no ven, uno está poniendo a hablar gente, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito lo que dice Fernando González, porque al admitir él a Manuelito Fernández en Don Miróclates, Manuelito Fernando González, que él es muy amigo de que ser dos personajes, la duplicidad, es también el reconocimiento de Fernando González dentro de la cultura antioqueña. ¿Quién soy yo aquí? ¿Y por qué pienso de esta manera y no de otra? ¿Y por qué me muevo y critico? Pero es que también los antioqueños critican y los antioqueños se dan cuenta de esto al mismo tiempo que los antioqueños hacen negocios, al mismo tiempo de que el que presta plata no tiene corazón, pero también soy yo mismo. Usted ya ha hablado de cuatro profesiones: abogado, usurero. Usurero. De luego viene el médico. Que el médico para Fernando González es muy particular. Hay que tener en cuenta que en esa época era la medicina francesa, donde los médicos hacían parte de las casas. O sea, un médico era familiar. Era el médico de la familia. De la familia, claro, y por eso acertaban tanto, porque reconocían en esa familia las enfermedades que esa familia tenía, claro. Y por dónde se daban. Y de esa manera trabajaban con el enfermo, no con la enfermedad. Claro. Que es una visión distinta. Que además vale la pena notar de que los médicos estudian el libro franceses y en buena medida afrancesan la ciudad. Lo mismo le estaba pasando a los abogados. Leían en libros franceses y Medellín se va afrancesando de alguna manera. Entonces, Fernando González, los médicos Yo no sé por qué le encantan los médicos monos, pecosos, ¿verdad? Y a los que el saco siempre les quedaba grande. Porque el saco prestado. Porque Fernando González se mantiene cuando empieza a narrar, le gusta mucho narrar los detalles, porque pareciera que los detalles hacen al personaje. Si los zapatos le quedan grandes, si los zapatos no los embola, si la corbata no le va con la camisa, eso va haciendo los personajes. Y eso lleva a que uno pueda estudiar a Fernando González desde el punto de vista literario, porque él rompe varias cosas. Hay que tener en cuenta que cuando él escribe Don Milócrates, Carrasquilla está desarrollando ya tiene una novelística muy precisa. Él se mete a escribir lo que nadie ha escrito. Lo que nadie ha escrito, y dentro de eso que nadie ha escrito es cómo se narra un personaje a través del motilado, a través de cómo camina, cómo mira a las muchachas. Porque Fernando González, yo creo que uno puede sacar toda una teoría sobre las muchachas en Fernando González. Él al fin y al cabo se mete en unos libros que levantan mucho resquemor, que son Salomé, otro libro que se llama El Remordimiento, y él se va de entrada. Además, pues en los libros él dice lo que nadie había dicho, porque la prosa no lo dejaba, usando términos médicos y términos psiquiátricos. Entonces con Fernando González también se aparece una nueva prosa, una nueva forma de expresarse. Y para él el médico es importante. Ahora viene una profesión que él va a tomar como una profesión antioqueña, que son los tomadores de aguardiente. O sea, el aguardiente como tal, porque es que el aguardiente ha servido dentro de la cultura, hasta para llegar a una frase que es muy interesante: lo que no cura el aguardiente es cáncer. Ya todo se resolvía con aguardiente. Tómese dos aguardientes, los negocios. Es imposible un negocio sin tomar aguardiente. Estamos hablando de esa época. Y Manuelito Fernández, como Don Milócrates, es alcohólico. Es alcohólico. Y cómo la vida gira alrededor de los alcohólicos. Las hermanas, los amigos. Y una cosa que manifiesta en Don Milócrates, y es el afán de los del Valle de Aburrá por ir a enterrar la gente, para certificar que de verdad sí se murió. Entonces van un montón a los entierros a ver si, pero que si sea cierto. Y tiene una teoría sobre las mujeres muy particular. Y las mujeres, cuando van a una, en ese momento se velaban los muertos en las casas, ¿cierto? Entonces cuando van al velorio, se buscan una cama cómoda y se sientan todas allá a conversar, y pues, se ponen al día, sin que les importe si el otro de repente una se asoma, llora un poquito y vuelve en qué íbamos, ¿cierto? Entonces ahí lo que aparece en Don Milócrates, diría yo, es una primera radiografía de la gente que nació en el Valle de Aburrá. Porque es que con Carrasquilla todos vienen de las zonas mineras, vienen de Segovia, vienen del nordeste, ¿cierto? Y entonces como que nadie se había metido a ver qué es lo que contiene el Valle de Aburrá, cuáles son las identidades que se mueven ahí, cómo actuamos, cómo en un momento dado la cultura dice, bueno, hay tres cosas importantísimas de la cultura: la iglesia, porque todo el mundo va a pedir perdón. Fernando González mete por ahí el lado de esto está lleno de iglesias, de esto hay que rezar, pues, porque lo que hicimos ayer, lo que Dios lo perdone. O simplemente a la gente que tiene que ir a rezar para cualquier cosa. Entonces la iglesia es un elemento fundamental dentro de los parques, que es donde la gente logra ver quién es fulano, quién es... A ver, una ciudad se lee caminando la ciudad. O sea, una ciudad no se puede leer desde un balcón, ni se puede leer desde los libros, y menos desde un escritorio. Una ciudad hay que caminarla. Y, por ejemplo, es el trabajo que hace Reinaldo Spitaletta tomando fotos por todas partes. Desde un carro también. Lo que está... No, menos. Porque es que el carro no te coloca en condición de juez moral, ni de ser juzgado moralmente. O sea, hay algo que... hacia el ciudadano, y es la calle. Incluso Richard Sennett, en un libro que se llama Construir y Convivir, que escribió en el 2018, él habla, hablando de las ciudades en el mundo, toca Medellín. Y la parte que analiza de Medellín es el barrio Santo Domingo, para explicar cuál es el sentido de la calle en la ciudad moderna. Eso es impresionante. Entonces él coge unos muchachitos que, con los que pudo hablar en el barrio Santo Domingo, y les analiza la inteligencia que tienen para manejar las calles, para identificar, por aquí vamos a tal parte, allí debe estar pasando tal cosa porque deberían estar comiendo y la luz debería estar encendida y está apagada. Entonces emplean un montón de claves que van aprendiendo los que manejan la calle. Entonces Fernando González era un hombre que se mantenía en la calle, analizando, porque es que la calle, a ver, hay algo de lo que se habla mucho hoy en día, que es la epimeleya, el cuidado de sí, pero el cuidar de sí no es cuidar de mí, es cuidar de mí para que otro me acepte, es cuidar de mí porque yo sé que hay un juez moral. Por eso nos bañamos, nos ponemos ropa limpia, porque hay un juez moral. ¿Pero moral o social? Pues no, porque, moral. Porque pensar que si me baño o no me baño es un asunto social, no moral. Es moral porque la moral son las costumbres. O sea, va contra la costumbre. La costumbre es que usted bañe. La costumbre es que usted vaya con ropa limpia. La costumbre es que usted le sea el asiento a una señora embarazada. Por eso aparece el juez moral. La moral hay que tener... A ver, la raíz de la palabra moral es mores, o tempora o mores, decían los latinos, diciendo cómo cambian las costumbres mores con el tiempo. Entonces el juez moral no es el que me está viendo a ver si eso es pecado o no es pecado. No, usted está dentro de la costumbre o no está dentro de la costumbre. Incluso el juez moral en Medellín, en Envigado y Bello, que ya se está volviendo por un pueblo obrero, por los fabricatos y por las empresas que ven ahí, se llamaba toda la zona, y todo eso se iba replicando, la tacita de plata, era por la limpieza en los ciudadanos, la limpieza en las vías, la limpieza en las casas, la limpieza en los parques. Entonces era la costumbre. Por eso en el espacio público aparece el juez moral. De la misma manera que en ese mismo espacio público se puede perder la moralidad cuando la gente deja de entrar en contacto entre ella. Porque es que yo cuido de mí para que el otro me acepte. Y al aceptarme, poder hacer cosas con él. Ideas, uno podría decir que hoy está perdido el juez moral, porque ya a nadie le dicen nada en la calle cuando hace cuando se va rabasadas. Y yo me imagino que de miedo, pues, porque... No, lo que pasa es que somos ya demasiados. Cierto, pero por ejemplo... Uno aquí a la universidad no se le ocurriría venir súper sucio. Aquí hay un juez moral. Dentro del de mismo espacio barrial hay jueces morales. Es que es muy bonito, por ejemplo, y eso se va a dar cuando la sociedad de mejoras públicas empieza a mejorar Medellín, y que eso es lo que le va a tocar a Fernando González. El hecho de que muchas mujeres salgan a la calle, a la acera de la casa y la barran como tarea final. O sea, como indicándole al juez moral, mire, mi casa ya está limpia. Y por eso voy afuera. Voy a terminar de barrer mi pedazo de acera. Ajá. ¿Cierto? Era otra, pues, una sociedad que permitía al menos moverse dentro de unos espacios más seguros. Más seguros. Claro que Carrasquilla va a empezar a hablar de las apariencias y después Fernando González se va a meter, no. Incluso hay una frase por ahí de Thomas Mann: entre mejor vestido esté una persona, más problemas internos tiene. Y todo eso juega. Pero también estaba dentro de la costumbre lo que aceptamos. Dentro de hacer unos negocios tomando aguardiente, ir a los velorios, con el hecho de que las mujeres son las que más conversan, etcétera, etcétera. Todo eso se admitía dentro de una sociedad, y esa sociedad de la que habla Fernando González en Dormir Ócletes es una sociedad que me parece muy bonita. Desde este punto de vista, Fernando González le sabe los nombres a la gente. Y ese es fulano que tiene una funeraria, y este es perencejo que hace tal cosa, y este... La gente se conocía. Incluso se dio una forma de decir quién era la gente cuando los almacenes... aparecía el apellido de las personas. Entonces usted pasaba Echeverry, Mejía, Ángel y Ángel. O sea, ahí, mire, los que estamos aquí somos estos. Y es una sociedad donde yo creo que las sociedades se ganan o se pierden cuando yo sé quién es el otro o cuando dejo de saber quién es el otro. Porque el otro también... Por ejemplo, al exponer el apellido en un aviso de almacén, cuidado, no la vaya a embarrar ahí. Porque no va a echar la familia. Claro, no se pongan a vender lo que no es. Y ese era el concepto de calidad que entró entre nosotros. Claro. ¿Cierto? Y era por eso. Cuando uno ve, por ejemplo, las críticas severas que hace Fernando González, es casi que a comportamientos aceptados. Pero no está diciendo, no, el culpable es tal, no. Aquí está pasando una cosa. Y Fernando González se centra mucho en eso. Incluso me acuerdo en un libro de él que se llama Mi Compadre, dice que uno de los problemas que tiene Colombia es que hay mejores. Solamente hay mejores en los países donde todos son mediocres. Un país que no sea mediocre, todos son mejores. ¿Cierto? Mire que nosotros somos un solo futbolista, un solo pintor, un solo torero, un solo escritor, un solo cantante. Ya Fernando González, eso como que le llamaba mucho la atención. Y en esta... Dormir Ócletes, Fernando González se hace... A ver, arranca con una pregunta que la trae desde antes. Hay que tener en cuenta que Fernando González era un gran analista en términos de psicología y de política. Entender por qué ese comportamiento político es de esa manera y qué hace la política con una persona en un momento determinado. Él va a escribir un libro que se llama El hermafrodita dormido, que en España se lo comentó como el mejor análisis que se había hecho de Mussolini en el mundo. Supo leer a Mussolini. A ver, contextualicemos un poquito por qué en España. A ver, Fernando González publicó muchos libros en España, en la editorial Juventud, que era una editorial de Barcelona. Esta editorial Juventud fue la que tradujo a Stefan Zweig, a Emil Lubdis, hizo pero grandes traducciones, y a Fernando González lo incluyeron entre los libros. Que por ejemplo leer que un premio Nobel de literatura como Jacinto Benavente dice que lo mejor que él ha podido leer sobre Bolívar es Mi Simón Bolívar, de Fernando González. O sea, estamos hablando de grandes intelectuales, pero llega la Guerra Civil Española y la editorial Juventud prácticamente se acaba, y ahí desaparece Fernando González en la escena internacional, porque Fernando González se lo tenía en 1934, la Guerra Civil Española empezó en 1936 y terminó en el 39, como el escritor colombiano más conocido de todos, el que más libros le habían publicado en España. Teatro, que es algo que nosotros apenas estamos volviendo a recuperar. Y todavía no lo vemos claro, y ese señor, ¿por qué era tan importante allá y qué era lo que estaba proponiendo? Porque de alguna manera lo desprecian aquí en las universidades, digamos. No, y entre muchos intelectuales, que el problema es la dependencia de la metrópolis. O sea, nosotros admiramos todo lo que llega de París, todo lo que llega de Berlín, todo lo que llega de Londres, de Nueva York, la metrópoli. Y nos metimos en la cabeza que nosotros no podemos pensar. Que nosotros no podemos pensar. Y despreciamos a la gente que piensa entre nosotros. No la queremos ver, porque nos parece que es más importante Foucault, nos parece que es más importante Habermas, que y en un momento determinado uno puede rastrear en Fernando González todo el pensamiento importante de inicio del siglo XX. Hay que tener en cuenta que fue cónsul en Marsella, vivió en Italia, un hombre curioso, tremendamente curioso, porque la capacidad de narrativa que tiene Fernando González para, como decía ahora, describir una persona exige mirar demasiado. Exige mirar demasiado, con un montón de preocupaciones. Preocupaciones porque es un suramericano. Suramericano, que le gustaba mucho la palabra, con ere, no sudamericano, sino suramericano. ¿Y qué diferencia puede haber? No, la diferencia es que muy poquita gente se sitúa en el sud, pero mucha gente, pero hay que situarnos en el sur, ¿cierto? No en el sud. Uno dice eso, sí, de ahí se pega un pensador, ¿cierto? Metámonos ahí. Una gran preocupación por entender a Bolívar, pero una enorme preocupación. Una preocupación muy alta por los complejos que tenemos, por ser sujetos vacíos, ¿cierto? Entonces ahí empieza un problema, una gran preocupación por el inmediatismo. ¿Cómo es que no pensamos a largo plazo? Una preocupación interesante por quiénes. A ver, ¿cuál es la formación que nosotros tenemos en términos sentimentales para poder escribir, por ejemplo, El Remordimiento, poder escribir, por ejemplo, Salomé? ¿Cuál es el problema religioso que tenemos, que es muy importante, porque a lo último él va a tener unas cartas con un benedictino, catalán que vive aquí en Medellín, el padre Ripoll, y se meten en el asunto de la mística, a ver, ¿cómo es, qué es realmente lo que hace religioso a un hombre? Y todos los días al servicio, entender, o sea, es que se va metiendo en un montón de cosas que si se resuelven bien, darían como resultado que es un suramericano. Y eso es lo que no estamos leyendo, porque es que a Fernando González lo estamos cogiendo a través de la anécdota, que era muy contestatario, que me escribía de tal y tal manera. No, él se hace, a mí el libro que más me encanta de él es el libro de los viajes y las presencias, porque creo que nadie ha narrado lo que significa estar vivo como en ese libro. En el libro de los viajes y las presencias, donde comienza el gerundio como única palabra que dice qué me está pasando. O sea, yo no vivo, estoy viviendo. Yo no como, estoy comiendo. Que aquí odian los gerundios. Lo desprecian. Pero el gerundio, por eso, porque nadie quiere vivir en el presente. O sea, nadie quiere vivir el presente, pero es que el gerundio me está diciendo, ¿qué estás haciendo? Ya me sitúo en presente. Yo, cabalgando. Ah, listo, ya sabemos. Porque el gerundio es el presente continuado. De aquí la gente le gusta más el pasado, el futuro, los infinitivos. No, metas en el presente. Y la única manera de estar en el presente es a partir del gerundio. Entonces alguien, bueno, es que además es muy lindo cuando uno empieza a hacer eso. Entonces cuando empieza a entender pues ese concepto del presente a través del gerundio. Y en el libro de los viajes y las presencias, a ver, nosotros toda la vida es un viaje, pero depende de las presencias que vamos teniendo en el presente. Entonces, en un momento dado, alguien está hablando de fútbol, bueno, entonces el mundo le volvió fútbol. El otro está hablando de lo caras que están las papas, el mundo se le volvió lo caras que están las papas. Es una cosa tremenda, el libro hay que leerlo con mucho cuidado para entender qué significa vivir. Y tiene otro que se llama La Tragicomedia del Padre Elías y Martina la Velera, y que yo creo que nadie ha estudiado ese caso. Pues Fernando González es muy innovador en eso, nadie había estudiado en forma el remordimiento. Y en el caso de La Tragicomedia del Padre Elías y Martina la Velera, él va a estudiar la inocencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es realmente la inocencia? O sea, las preguntas que se hacen son enormes. Y todo eso empieza a girar alrededor, o lo, digamos que la maqueta que hace de todos esos pensamientos, es Dormirócrates. Dormirócrates es como el terreno donde él va a abonar. Aquí les cuento la historia, ahora empecemos a hacernos preguntas. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué estamos aquí? Al estar aquí, ¿qué tenemos que hacer aquí? Y en este momento, ¿qué hay y qué nos falta? Porque Fernando González de pronto por eso lo han rechazado. Porque es el filósofo del que nos falta. O sea, aquí está pasando esto porque falta esto. Y no asimilamos lo que nos falta. Nos refugiamos en otros autores. Pero será el rechazo del presente, porque quizá cuando Fernando González estuvo vivo, lo que hizo que lo rechazaran mucho fue de pronto el lenguaje tan fuerte para el que la época no estaba acostumbrada. Eso por un lado. Pero, a ver, hay anécdotas, yo no sé si son ciertas o no, pero que Fernando González sería capaz de hacer eso. Cada vez que sacaba un libro se lo mandaba a Monseñor Caicedo. Monseñor Caicedo excomulgaba a Fernando González, el libro de vendía. Eso pues es lo que comentan por ahí. Porque el señor Cairo también era muy inteligente. O sea, este no está hablando bobadas, pero... No lean, pero ya vendía la edición. Vendía la edición, además de ahí salen pues los nadaístas, sale un montón de gente. Pues sí, la forma del lenguaje, pero es un lenguaje muy bien usado, porque no es un lenguaje que insulta, sino que dice, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Y qué es lo que nos está faltando? Y él en un momento dado va a pensar, por ejemplo, cuando escribe Mi Compadre, que es sobre Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano, bueno, es que también nos falta herrejo. A ver, o sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Reconocernos nosotros mismos como nosotros. Nos falta dejar de ver lo general para mirar lo particular. Por eso es tan asombroso ese libro que llama El viaje a pie. Ahí no hay una montaña, sino como llama montaña. Y por la montaña, para que sea una montaña, hay un camino en pendiente. Y para que eso sea un camino, hay una señora que baja por ahí. Es que con Fernando González aprende a pensar. Pero hay que cogerlo como muy en orden. Por eso uno diría, hombre, una vez leído Don Miróclites, uno se entra de una en el libro de los viajes y las presencias. Cuando dice en orden, ¿significa que el primero debería ser Don Miróclites? Pues para armar bien el pensamiento de él, porque él pica mucho. Eso es normal en filosofía, eso era Nietzsche. Nietzsche picaba y escribe novelas, escribe teoría. Porque nosotros creemos que los filósofos son todos metódicos y que no dejan de ser filósofos todo el rato, ¿no? Un filósofo se ofusca, un filósofo se queda dormido, le da una indigestión, tiene deudas, o sea, es cierto. Entonces Fernando González vuelve la filosofía mucho más coloquial, porque él dice, pensaría yo, él quiere establecer una filosofía que pueda entender cualquiera. Por eso se mantiene poniendo ejemplos, que era algo que iba contra la filosofía racionalista. O sea, la filosofía racionalista no le pone ningún ejemplo. La idea hay que entenderla así, por eso tanta gente de tratar de entender una idea se terminan elevados o pensando otras cosas. No, es que mira el ejemplo. El ejemplo es este. Entonces uno, en el mismo Mi Simón Bolívar, donde hay una gran alegoría, quién es el hombre suramericano, que aparecen un montón de historias, que es muy agradable por eso, porque uno lo va leyendo, entonces de repente se mete en una teoría muy dura, y él la va desmigajando y ¡pum! Una historia. Entonces se encontró con fulano, con Perencejo. Y ese no reconocimiento, vea, vuelvo y le repito, yo creo que a nosotros nos falta estudiar muy a fondo a Fernando González y a René Uribe Ferrer, que son dos pensamientos opuestos, pero esos par de señores son tremendos. En algún punto se unen, porque esos opuestos, cuando son tan opuestos, en alguna parte se unen. Sí, yo creo que se unen en que reconocen la realidad y establecen la forma de pactar con ella. ¿Y cómo es el pacto del uno y cómo es el pacto del otro? A ver, cuando uno lee, por ejemplo, los artículos de René Uribe Ferrer, el asunto es, lo que está pasando, nosotros lo creamos. Sea lo que sea, o sea, no le echa la culpa a nadie. Lo primero dice, un momentico, es que nosotros tenemos parte en lo que está pasando. Fernando González dice lo mismo. Tiene lo mismo. Por eso es cuando se vuelve Manuelito Fernández, se asusta tanto. Es que yo soy Manuelito Fernández. Yo soy el de los dos que nació con dos dientes. Yo soy. O sea, él dice, yo tengo mucho que ver con lo que sucede. Es que la realidad no está ajena a uno. Uno está dentro de la realidad y los dos se ponen de acuerdo en eso. Hay algo de... Uno puede sacar teorías sociales de los dos, pero muy fuertes, donde ellos parten. Lo que sucede, nosotros tenemos parte. Entonces, para que no suceda, entremos a construir todos. Y estamos hablando de dos pensamientos opuestos, completamente opuestos, pero sabios, tremendamente sabios. Yo no sé si entre los dos tuvieron alguna correspondencia o algo, porque los dos se dieron a admirar con toda seguridad. Y este señor está escribiendo esto, está escribiendo esto, se dieron a admirar. Que eso pasa entre los pensadores. Claro. Es que no se trata de un debate donde yo voy a vencer al otro, no tengo que vencer a nadie. Yo simplemente expongo mis ideas, el otro expone sus ideas, y veamos qué se puede hacer con la mezcla. Porque muchos toman, por ejemplo, Fernando González, no muy intolerante, no estaba tocando unos puntos claves. Lo peor que le puede pasar a alguien es aparentar que no pasa. No, sí pasa. Reconociendo el problema, ya la mitad está solucionado. Que es algo que de lo que se queja Fernando González, que no queremos ver. Claro. No queremos ver. Si yo veo eso, ya empezamos a solucionarlo. Y de alguna forma también René Uribe Ferreira. Entonces ahí es donde dormir Ócrates para mí es muy básico, porque es como la psicografía de un pueblo, y esa psicografía da para un montón de libros de ensayos. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 69 de la serie Historia y Literatura con el libro Don Mirócletes de Fernando González. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.